cuartas moradas. Si el silencio exterior y el dominio de la actividad natural es necesario a las almas que penetran en las cuartas moradas, les es aún más necesario conseguir el silencio interior. Pero la adquisición del silencio interior está erizada de dificultades que perturban a las almas contemplativas. El progreso realizado va seguido de un angustioso retroceso, de una imposibilidad casi absoluta de disciplinar unas facultades dóciles en otro tiempo a la oración. El alma se inquieta, se agita. Los errores de táctica son frecuentes, favorecidos, por otra parte, por prejuicios corrientes sobre la pacificación interior que acompaña al progreso espiritual. Santa Teresa nos pormenoriza reiteradas veces sus sufrimientos sobre el particular y nos asegura que crecieron por su ignorancia acerca de tales leyes de la psicología y de la acción de Dios. A este propósito escribe: Oh Señor, tomad en cuenta lo mucho que pasamos en este camino por falta de saber. De aquí proceden las aflicciones de mucha gente que trata de oración, y vienen las melancolías y a perder la salud y aún a dejarlo todo. Para esclarecer este problema del silencio interior hay que distinguir dos fases en el desarrollo de la vida espiritual. Primera fase. Esta primera fase comprende las tres primeras moradas. En ella interviene Dios solamente mediante el auxilio general, conservando el alma la iniciativa de las facultades. Durante este período puede muy bien el alma ejercitarse eficazmente en el recogimiento y silencio interior, adaptándose a las leyes psicológicas que regulan la actividad de las potencias humanas. La voluntad ejerce un control efectivo sobre la actividad de la imaginación y del entendimiento. Este control directo no puede ser constante, por lo mismo que se realiza por actos sucesivos, que no podrá multiplicar de tal modo la voluntad que haga de ellos un solo acto constante. Entre cada uno de esos actos recobran las facultades cierta independencia respecto a la voluntad, de la que no se sirve sino para someterse a las leyes complejas de la sucesión de imágenes y para sobrellevar los choques de las percepciones exteriores. La voluntad, por otra parte, puede ejercer un influjo indirecto sobre esta actividad que no cae bajo su dominio directo, colocando las facultades dentro de un cuadro del que se hayan suprimido previamente los objetos que pudieran servirles de distracción y donde exponga los objetos que pueden orientarlas hacia Dios. Santa Teresa puntualiza particularmente en el camino de perfección esta ascesis delicada del recogimiento activo. Dice con todo detalle lo mucho que importa desembaracemos el palacio de gente baja y de baratijas, recurrir a Jesucristo, servirse para ello de una imagen o retrato de este Señor que sea a vuestro gusto. Dice que es menester para ello mucho artificio y desplegar a través de esta ascesis perseverantes esfuerzos que nos reportarán por fin facilidad habitual para entrar en el recogimiento activo. Dice Santa Teresa: si se usa algunos días este artificio y nos hacemos esta fuerza, verse aclaro la ganancia, y entenderán, en comenzando a rezar, que vienen las abejas a la colmena y se entran en ella para labrar la miel. Segunda fase. La segunda fase comienza en las cuartas moradas, durante la cual interviene Dios por el auxilio particular que va estableciendo progresivamente el predominio de la actividad divina sobre la actividad de las potencias del alma. El auxilio particular especial o intervención sobrenatural de Dios, ejerce su acción sobre el alma y las facultades, pero en grados y modos diferentes. La acción que arrastra por su sabor o paraliza al alma en la sequedad no es uniforme. Surge de las profundidades del alma. Alcanza en primer lugar a la voluntad, irradia con frecuencia su acción sobre el entendimiento. Subyuga contadas veces la memoria y la imaginación. No se efectúa la posesión completa o suspensión simultánea de todas las facultades, sino por las gracias de unión mística de las quintas moradas y en los raptos de las sextas, y no dura sino muy corto tiempo. La posesión de la voluntad, por el contrario, puede prolongarse por largo tiempo en una oración suave de recogimiento pasivo o de quietud que afecta a los mismos sentidos. Una vez que la voluntad se haya subyugada y arrastrada suavemente a la realidad divina, no cuentan ya las otras facultades con una reina a quien obedecer. Van de una a otra parte, a la deriva, sin guía ni ley, lo mismo hacia Dios que hacia los más fútiles objetos. La voluntad perdería el contacto experimental con el bien supremo en ir tras ellas para volverlas al camino y reducirlas a mandamiento. No debe la voluntad en modo alguno descender a ello. Las gracias contemplativas pueden producir efectos diferentes y a veces contradictorios en las facultades inferiores, y más que unirlas, las dividen, establecen zonas de paz inalterables y otras de agitación perturbadora. San Juan de la Cruz habla acerca del fondo inalterable del alma, distinguiéndolo de la periferia bulliciosa a la que relega el entendimiento discursivo y las facultades sensibles. Nadie debe forjarse la idea de que puede llegar el desarrollo de la contemplación a crear una paz durable y constante en las facultades. Las facultades, tornadizas siempre, continuarán siendo tales. Santa Teresa y San Juan de la Cruz se lamentan de sus desvaríos aún después de haber llegado a la paz del matrimonio espiritual. Puede llegar a ser angustioso y torturante para el alma esa dualidad y esa perturbadora agitación de las facultades cuando el alma aspira con ansia por la paz silenciosa y el reposo de la unión perfecta. Santa Teresa nos hace una descripción en forma sugestiva. Otras veces me hallo que tan poco cosa formada puedo pensar de Dios, ni de bien que vaya con asiento, ni tener oraciones aunque esté en soledad. El entendimiento e imaginación, entiendo yo, es aquí lo que me daña. Que la voluntad buena me parece a mí que está y dispuesta para todo bien, mas este entendimiento está tan perdido que no parece sino un loco furioso que nadie le puede atar, ni soy señora de hacerle estar quedo un credo. No ha más que ahora que me ha acaecido estar 8 días, que no parece había en mí ni podía tener conocimiento de lo que debo a Dios, ni acuerdo de las mercedes, sino tan embobada el alma y puesta no sé en qué ni cómo, no en malos pensamientos, mas para los buenos estaba tan inhábil que me reía de mí y gustaba de ver la bajeza de un alma cuando no anda Dios siempre obrando en ella. Mas aunque pone leña y hace eso poco que puede de su parte, no hay arder el fuego de amor de Dios. Harta misericordia suya es que ve el humo para entender que no está del todo muerto. Torna el Señor a encender, que entonces un alma, aunque se quiebre la cabeza en soplar y en concertar los leños, parece que todo lo ahoga más. Estados como estos de impotencia y agitación de las facultades tenían una repercusión particular en un temperamento como el de Teresa, tan ardiente y perfectamente equilibrado. Descripciones de este tipo se encuentran con frecuencia bajo distintas formas en sus escritos. Nos dice la santa sobre su estado interior mientras redactaba el Castillo Interior, habiendo, por tanto, llegado ya para entonces al matrimonio espiritual. Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa en mi cabeza del gran ruido de ella que dije al principio, por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban describir. no parece, sino que están en ella muchos ríos caudalosos, y por otra parte, que estas aguas se despeñan. Muchos pajarillos y silbos, y no en los oídos, sino en la superior de la cabeza, a donde dicen que está lo superior del alma. No se mitiga el bullicio a medida que penetra el alma en las moradas interiores. Tampoco puede afirmarse que se intensifiquen, pero sí que el alma, antes de llegar a la purificación, es afectada más dolorosamente por él, y que este ruido tiene su asiento en las facultades más exteriores. Hay que saber reaccionar contra esta agitación de las facultades mediante una acertada ascesis y cultivar el silencio interior en esta segunda fase de la vida espiritual. El problema es complejo y sutil. Al pretender hacer reinar la paz en regiones en que concurren la acción directa de Dios, la influencia del demonio, la impotencia de la flaqueza humana y las reacciones de nuestras tendencias, no podrá evitar el más generoso esfuerzo, las torpezas, las deficiencias, con frecuencia el sufrimiento y hasta el fracaso aparente. De tal modo que el alma logrará su triunfo más bien que por la habilidad de un arte, por otra parte necesario, por la humillación y por la paciencia, que atraerán la misericordia que purifica, sana y tranquiliza. Las cuartas moradas señalan el tránsito de la ascética a la mística, de la oración más o menos fatigosa y discursiva, al reposo y sosiego de la contemplación, que es una simple y amorosa intuición de la verdad que llena al alma de paz y consuelo. Por eso comienza Santa Teresa las cuartas moradas encomendándose al Espíritu Santo y suplicándole hable por ella. Para comenzar a hablar de las cuartas moradas, bien he menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle que, de ahora en adelante, hable por mí para decir algo de las moradas que faltan, para que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales y es dificilísimo de hacer comprender si Su Majestad no lo hace. Hasta ahora, el auxilio general ha respetado la iniciativa del alma. Dios ha permanecido en la penumbra, en el segundo plano de la actividad espiritual. El auxilio particular va a revelar en adelante su presencia, afianzar la potencia conquistadora de Dios que ha localizado Santa Teresa en las interioridades del castillo, sol resplandeciente que irradia su luz en el centro del globo de cristal, fuente desbordante cuyas aguas se derraman por todos los aposentos, Trinidad Santa, cuyo templo es el alma. De una manera global, podemos decir que la gran aventura del alma comienza en las cuartas moradas. Aquí el rey prodiga sus dones cuando quiere, como quiere y a quien quiere. El alma debe disponerse a recibirlos como el caballero andante está dispuesto a cualquier aventura. Aquí las bestias venenosas que se arrastran solo ofrecen ocasiones heroicas de triunfo. En estas moradas no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Si no vienen después las obras, no hay para qué creer que haremos cosas grandes. Y con San Pablo concluye: la ciencia hincha, la caridad es la que edifica. Son moradas de recogimiento y quietud. El alma percibe en ellas luces más claras. La llamada del rey es como un silbo suave, pero tan penetrante que olvida sus pasados yerros y las cosas exteriores, y el alma no piensa más que en seguir avanzando. Santa Teresa se esfuerza aquí en explicar lo que son gustos de Dios y cómo se distinguen de lo que ella llama contentos de Dios. Me parece que pueden llamarse contentos los que nosotros adquirimos con nuestra meditación y peticiones a nuestro Señor. Proceden de nuestra naturaleza, aunque en la raíz ayuda a Dios a tenerlos, pues se ha de tener presente en todo lo que diga que no podemos nada sin Él. Mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos, y parece que lo hemos ganado con nuestro trabajo, y con razón nos da contento en habernos empleado en cosas semejantes. Mas, si lo pensamos bien, los mismos contentos tendremos en muchas cosas que nos pueden suceder en este mundo. Por ejemplo, en adquirir un buen patrimonio rápidamente, en ver a una persona que mucho amaba sin esperarla, en haber acertado con un negocio importante y cosa grande, de que todos dicen bien. Como si a alguna le han dicho que es muerto su marido o hermano o hijo y le ve venir vivo. Yo he visto derramar lágrimas de un gran contento e incluso a mí me ha sucedido alguna vez. Me parece que así como estos contentos son naturales, así lo son los que nos dan las cosas de Dios, sino que son de linaje más noble, aunque los otros tampoco eran malos, como que empiezan en la naturaleza y acaban en Dios. El contento, tal como lo explica la santa, es fruto de la buena obra, de hacer, por ejemplo, un acto de misericordia, de haber alabado a Dios, de tener un rato de silencio con el Señor. El contento es como la alegría del que ha escalado una montaña y después que se ha cansado subiendo, encuentra en la cumbre un precioso paisaje y una brisa refrescante. Después del trabajo, del esfuerzo, viene la recompensa. Estas recompensas se dan también en las cosas espirituales. El gusto no es fruto del trabajo, de la obra realizada. Viene directamente de Dios cuando menos se espera, cuando no se ha hecho nada particular. Ahí está su valor, que es más de Dios con menos mezcla de lo humano. Así lo explica Santa Teresa. Los gustos comienzan en Dios. Los experimenta la naturaleza y goza tanto de ellos como de los contentos y muchísimo más. Oh Jesús, y qué deseo tengo de saberme explicar en esto, porque entiendo, a mi parecer, que hay una notable diferencia y no alcanza mi saber a darme a entender. Hágalo el Señor. Ahora me acuerdo de un versículo que decimos en prima al final del último salmo, que dice: cuando me ensanchaste el corazón. A quien tuviere mucha experiencia, esto le basta para ver la diferencia que hay de contentos a gustos. Los gustos de Dios ensanchan el corazón. Lo hacen mover fuerte, pero con suavidad. El sabor de Dios ensancha el alma en grandes deseos de permanecer en Él, de gozarle, de apartarse de gustos terrenos, de ser mejor, de alabarle. Quisiera decir a todos: gustad y ved qué bueno es el Señor. Los gustos de Dios pueden entrar suavemente en el alma, de modo que ella vea está prendida en esta deliciosa red sin ningún sobresalto místico. No se encuentra en las cosas del mundo, en lo que quizás antes le atraían y la ocupaba. Su sabor ya es de Dios. La santa compara los gustos de Dios y los contentos a dos pilones. Imaginemos, para entenderlo mejor, que vemos dos fuentes con dos pilas que se llenan de agua. Que no encuentro cosa más apropiada para explicar algunas de espíritu que el agua. Estos dos pilones se llenan de diferente manera. A uno viene el agua de más lejos por muchos arcaduces y artificios. El otro está construido en el mismo nacimiento del agua y se va llenando sin ningún ruido. Y si es el manantial caudaloso como este de que hablamos, después de lleno este pilón procede un gran arroyo, ni es menester artificio, ni se acaba el edificio de los arcaduces, sino siempre está naciendo agua de allí. La diferencia está en que el agua que viene por arcaduces es, a mi parecer, los contentos de que he hablado que se sacan con la meditación, porque los extraemos con las reflexiones, ayudándonos de las criaturas en la meditación y cansando el entendimiento. Y como viene, en fin, con nuestro esfuerzo, hace ruido cuando el alma se llena de efectos espirituales, como queda dicho. A la otra fuente viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios. Y así como su majestad quiere, cuando quiere hacer alguna merced sobrenatural, produce con grandísima paz y quietud y suavidad desde lo muy interior de nosotros mismos. Yo no sé hacia dónde, ni cómo, ni aquel deleite y contento se siente como los de acá en el corazón. Digo en su principio, que después todo lo llena, y se va derramando esta agua por todas las moradas y potencias hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza en Dios y acaba en nosotros. Que con toda certeza, como verá el que lo haya experimentado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. Estaba yo ahora mirando, mientras escribo esto, que el versículo que cité, cuando me ensanchaste el corazón, dice que se ensanchó el corazón, y no me parece, como digo, que nazca en el corazón, sino en otro lugar más interior, como muy profundo. Pienso que debe ser en el centro del alma, como después he comprendido y diré a la postre, que cierto, veo secretos en nosotros mismos que me tienen espantada muchas veces. ¿Y cuántos más secretos debe haber? ¡Oh, Señor mío y Dios mío! ¡Qué grandes son vuestras grandezas! Y andamos acá como unos pastorcillos bobos, que nos parece que conocemos algo de vos y debe ser menos que nada, pues en nosotros mismos hay grandes secretos que no entendemos. Digo que es menos que nada en comparación de lo muy mucho que hay en vos, que no porque no son muy grandes las grandezas que vemos, aun de lo que podemos alcanzar de vuestras obras. Volviendo otra vez al verso, en lo que me pude aprovechar, a mi parecer, para aquí es que el ensanchamiento, que así parece que como comienza a producir aquella agua celestial de este manantial que digo de lo profundo de nosotros, parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior y produciendo unos bienes que no se pueden decir, ni aun el alma sabe entender qué es lo que se le da allí. El alma comienza una nueva vida. El paladar espiritual ya está purificado para poder saborear los gustos y las dulzuras de Dios, los nuevos manjares del espíritu. En realidad, parece que desde esta morada comienzan a aparecer mercedes o gracias especiales de Dios. Los gustos suelen ser la primera manifestación de Dios en estos caminos. Los gustos de Dios, que tan ampliamente trata de explicar Santa Teresa, cambian la oración del alma. En las cuartas moradas, Santa Teresa trata principalmente de las dos primeras oraciones místicas, el recogimiento infuso y la quietud. El recogimiento infuso. Santa Teresa ya ha tratado en otros lugares acerca del recogimiento sobrenatural o infuso, pero es en las moradas y en la relación al padre Álvarez, escritas aproximadamente en la misma época, donde adquiere su mirada una gran perspicacia y su pluma una notable agilidad para darnos una descripción especial de este recogimiento. Es un recogimiento que también me parece sobrenatural, porque no es estar en oscuro, ni consiste en cerrar los ojos ni en nada exterior, aunque sin quererlo se cierran los ojos y se desea soledad, y sin esfuerzo, parece que se va labrando el edificio para la oración de recogimiento. Porque estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo su actividad para que el alma desarrolle la suya que tenía perdida. Dicen que el alma se entra dentro de sí y también que se sube sobre sí. Esta forma de hablar no me sirve para aclarar nada, que este es mi fallo, que pienso me habéis de entender si lo digo a mi manera y a lo mejor solo yo lo entiendo. Hagamos cuenta que estos sentidos y potencias, que ya he dicho que son las gentes de este castillo, que es la imagen que me sirve para saber decir algo, se han ido fuera y van con gente extraña, enemiga del bien de este castillo, días y años. Pero habiendo experimentado su perdición, si quieren volver al castillo y se van acercando, aunque sin acabar de entrar dentro, porque la costumbre de vivir fuera es recia cosa, pero ya no son traidores, sino que van dando vuelta alrededor del castillo. Viendo ya el gran rey, que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia los quiere volver a él, y como buen pastor, con un silbo tan suave que aun casi ellos mismos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que no caminen tan extraviados, sino que vuelvan a su morada. Y tiene tanta fuerza este silbo del buen pastor, que abandonan las cosas exteriores en que estaban dispersos y métense en el castillo. Paréceme que nunca lo he explicado como ahora, porque para buscar a Dios en lo interior, donde se encuentra mejor y con más provecho que en las criaturas, como dice San Agustín que lo halló después de haberlo buscado en muchas partes, es gran ayuda cuando Dios hace esta merced. Santa Teresa se ve en la precisión de advertir que este recogimiento sobrenatural es distinto del recogimiento activo que tanto ha ponderado en el camino de perfección. El recogimiento activo constituye un método excelente para disciplinar las potencias, facilita singularmente la oración y sirve de preparación para la contemplación perfecta. Está en nuestra mano, y quien pretenda llegar a él no debe desalentarse. El recogimiento infuso, por el contrario, es un favor especial de Dios al que no podemos aspirar por nuestros esfuerzos. Únicamente la elevada experiencia de Santa Teresa puede ilustrarnos cumplidamente en materia tan delicada. Y no penséis que este recogimiento es por el entendimiento adquirido, que se esfuerza en pensar que Dios está dentro de sí, ni de la imaginación que lo figura dentro de sí. Bueno es esto y excelente manera de meditación, porque se funda sobre la verdad de que Dios está dentro de nosotros mismos. Mas no es esto, que esto cada uno lo puede hacer. Con el favor del Señor se entiende todo. Mas lo que digo es de diferente manera, y que algunas veces, antes de que se comience a pensar en Dios, ya esta gente está en el castillo, que no sé por dónde ni cómo oyó el silbo de su pastor, que no fue por los oídos, pues no se oye nada. Mas siéntese notablemente un recogimiento suave a lo interior, como verá quien lo experimenta, que no lo sé explicar mejor. Paréceme que he leído que sucede como a un erizo o tortuga cuando se retira hacia sí, y debíalo entender bien quien lo explicó, con la diferencia de que los erizos y tortugas entran en sí cuando quieren. Pero la oración de recogimiento no está en nuestro querer, sino cuando Dios nos quiere hacer esta merced. Tengo para mí que cuando Su Majestad la hace, es a personas que van ya dando de mano a las cosas del mundo. Según esta admirable descripción que hace Santa Teresa, la oración de recogimiento sobrenatural o infuso se caracteriza principalmente por la unión del entendimiento con Dios, el cual, con su hermosura y claridad infinita, lo atrae y embelesa por de fuera, o sea, objetivamente, mientras por dentro, con su omnipotente virtud, lo posee, cautiva y conforta, enriqueciéndole con los preciosos dones de ciencia, consejo e inteligencia, mediante los cuales le hace penetrar como de un golpe en este mundo superior donde resplandecen sus inefables maravillas. Este recogimiento sobrenatural es, por tanto, un efecto cierto de la acción de Dios, un signo de su presencia. Todavía no se manifiesta el Maestro mismo, pero a una distancia su poder se revela por los efectos. De lejos da el Maestro un silbido misterioso. No lo ha oído de modo alguno el alma, no ha captado nada directamente, pero con todo se siente apaciguada, envuelta en una atmósfera de recogimiento por un poder misterioso que ignora. No hace falta más para revelarle la presencia del Maestro. Se siente el alma en una tierra santa. Se han vuelto de pronto sus potencias dóciles a la acción divina. Se siente enseñoreada por una fuerza suave y la influencia de esta unción las penetra de un respeto afectuoso. Ha tomado cada una de ellas el puesto asignado por el orden divino en el alma y en él permanecen en una expectación sosegada y transida de suavidad. Todas ellas están al acecho de lo divino, que se siente próximo, sin divisarlo, con todo, ni percibirlo directamente. Como toda acción directa de Dios, hay sus más y sus menos en este recogimiento sobrenatural. Con frecuencia parece fruto de un llamamiento tan discreto que se hace casi imperceptible, mientras en otras circunstancias se deja sentir por una influencia tan fuerte que reduce las facultades a la impotencia. ¿Qué ha de hacer el alma, cuyas facultades se sienten arrastradas al recogimiento por el suave silbido del buen pastor? Dice Santa Teresa: en la oración de recogimiento no se ha de dejar la meditación ni la obra del entendimiento en esta fuente manantial. Si su majestad no ha comenzado a embebernos, no puedo acabar de entender cómo se puede detener el pensamiento de manera que no haga más daño que provecho. Santa Teresa nos autoriza a pensar que esta actividad de las facultades ha de ser bastante simple, limitarse a sostener una atención general sobre Dios y su presencia. Lo que entiendo que más conviene que haga el alma a quien el Señor ha querido meter en esta morada es lo dicho, y que sin ningún esfuerzo ni actividad procure detener el discurrir el entendimiento, mas no el suspenderle ni el pensamiento. Lo mejor es acordarse que está delante de Dios y tomar conciencia de quién es este Dios. Si lo mismo que siente en sí la recogiere, enhorabuena. Mas no procure atender lo que es, porque es un regalo que Dios hace a la voluntad. Déjela gozar sin ningún esfuerzo, más que decir algunas palabras amorosas que, aunque no intentemos en esta situación permanecer sin pensar nada, muchas veces sucede, aunque muy breve tiempo. Estos últimos consejos hacen ya alusión a la oración de quietud y resumen una doctrina que Santa Teresa se ha complacido en desarrollar ampliamente por juzgar la práctica para un gran número de almas. Plegue a su majestad, me dé gracia, para que yo dé esto a entender bien, porque hay muchas, muchas almas que llegan a este estado y pocas las que pasan adelante, y no sé quién tiene la culpa.